Mira, fue el sacerdote que cantó misa ese día. Igual tienes alguna más de ella. Y eso, toda la gente esa es del pueblo. El día que cantó misa, se hicieron fotos, toda la juventud con él. ¿Y él quedó como cura aquí o no se fue fuera? No, estuvo en Alcoba de la Ribera y en León. Estuvo después muchos años.